Y ahora sí, se le llegó su turno, ¿verdad, compa Nene? Y a todos los valientes tienen corridos, hasta muchas mujeres tienen canciones. Ahora les cantaremos a aquellos hombres que viven muy feliz de mandilones. Su vieja les ordena como su jefe y el hombre nomás dice: ya voy mi amor, ve trae leche y pañales y un talco. Se hacen 10 minutos de aquí al trabajo, ya pasan otros 10. Pues ¿dónde estabas? Perdóname mi amor, se me hizo tarde, se me tronó una llanta cuando arrancaba. A ver, a ver, a ver, dame la raya, a mí no me cuenteas, viejo indecente, que sea la última vez que llegas tarde, porque te quedarás sin ningún diente. Trapea bien el piso, lava los trastes, empezó mi novela, no quiero ruidos, prepara la comida, ya tengo hambre, después planchas la ropa, ¡move, querido! Ahí te va, recluso Gómez, ¡duro! Si salen a la esquina, llevan su vieja, no tienen